ilumina tu belleza cuando tu boquita me besa. Ilumina tu belleza cuando tu boquita me besa. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel avec l'émission À Fleur des Pieds avec Cristina. Et nous commencerons avec Censurados, Esta Puta Vida, suivi des Akibas. Distancia es una eternidad.

llevándome las olas. Después de una verbena viene una marea. Y me ha pillado la cama hablando con mis penas. Anoche me lió la luna llena. Noto cómo no funciona mi cabeza, que anoche me gritaba que se siente sola. Y mientras yo ni bola, de ronda en ronda, apuré mis últimas neuronas. Anoche no fui yo, fue el señor J.B. Mi sangre, hay poco que hacer. Dejarse perder, dejarse llevar. Me quedo más colgado que un cuadro en su pared. Me he quedado dormido frente a un café. Me han llevado las horas otra vez. Anoche no fui yo, fue el señor J. Du côté basque avec un chanteur qui s'appelle Mikel Errentesum avec son titre À fleur des pieds, et après ce sera Julio Iglesias avec son titre aussi À fleur des pieds. Escúchame, el más allá está más cerca que tú. Entiéndeme, solo soy un rehén, amante de su esclavitud. Y estoy dispuesto a agarrarme a un clavo ardiendo para estar junto a ti. Y nada de lo que me digan lograría. Hecha estás ahí, hibernando en algún corazón. Enciéndeme una luz que me guíe a las afueras de tu amor. Continue avec Daniel Santa Cruz, le titre Cuando un hombre se enamora, suivi de Amaral Kamikaze. Cuando un hombre se enamora, es capaz de darlo todo, no

avec le groupe La Caja de Pandora de son titre El Jardín de los Idiotas, suivi de Zacarías Ferreira con Ya no te buscaré. Hoy en el filo de la navaja me encuentro a la espera de que alguien compadre me venga a rescatar. De esta gatilleta León te veo de Super López, el cual mi traje con capa roja ya no le impresiona a nadie. Solo en el jardín de los idiotas voy de solitario, en el jardín de los idiotas. Hidalgo perfil de la triste figura de aquel caballero, lomos de un rocinho y el saco de huesos por nombre lleva mi sueño. Soy la veleta ansiosa de ese suave movimiento, el aire provoca soplando al lugar que se te pide en cualquier momento. Solo igual que siempre en el jardín de los idiotas, de solitario, que si yo quiero. Lo que quiero es ir para allá, a mi aire voy. Sé que al pedir es por surtir y lo hay aguja y a enhebrar una vez más, una vez más. Y una vez más, soledad, tú y yo, reyes de ajedrez, a montar manzanas robadas del hueco de algún payé. Solo igual que siempre en el jardín de los idiotas, de solitario, que si yo quiero ir por aquí tiro sin más, si lo que quiero es ir para allá, a mi aire voy, si no hay doctrinas que seguir, vivo al ritmo ventilador, una vez más. Yo quiero ir por aquí tiro sin más, si lo que quiero es ir para allá, a mi aire voy, si no hay doctrinas que seguir, vivo al ritmo ventilador, una vez más, una vez más. on va du côté de Porto Rico avec le chanteur Maluma, Mojando la Siento, suivi de Justin Quilex, Loco. Dale, ponte pa' mí.

corazón. Déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón. Déjame subir esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue. Déjame robarte un beso que te enamore y no te bajes. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Eres una flor tan delicada, tan linda y tan distinta a las demás. Es tan inocente tu mirada, yo creo que me vuelvo a enamorar. Sabes que yo soy un poco loco. Yo nunca he sido un santo de verdad. Mami, yo por ti daría todo. Hagamos este sueño realidad. Tú eres la mujer, la que tanto he soñado. Tú, la que hace parar mi reloj. Tú eres mi bebé, ven, quédate a mi lado. Que yo quiero darte mi amor. Ok, that's a bitch, baby. Salida, yo le cerré la puerta al corazón. Y de repente llegas a mi vida, llenándola por fin de una nueva ilusión. Sabes que yo soy un poco loco. Yo nunca he sido un santo de verdad. Mami, yo por ti daría todo. Hagamos este sueño realidad. Baby, tú eres la mujer. Se parten los huesos, crack, quédate conmigo por eso. A partir de ahora para ti soy un obseso. Mami, tú me tienes medio hipnotizado. Quiero hacer lo que a mí me ha pasado. La verdad que me tienes sin cuidado, porque soy feliz cuando te tengo al lado. Bien claro, se formó la fiesta. That's the bitchy baby. Me igual si te molesta. Vaya rico, I can feel the love. Amen. Stop, yeah, I know I'm crazy, baby. Yes.

debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera du côté du Mexique avec encore Los Mariachis avec la Cucaracha suivie de Mana Mariposa Traicionera. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. Me alegre me decía, voy a hacer tus calzones. ¿Cómo, mi cuate? Como los que usa el ranchero. ¿Y cómo los usa? En los comienzos del año. ¿Y luego? En los acabos de cuero, ahí en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Su buen caballo. ¿Y pa' qué, compadre? Ensillarlo por las tardes. ¿Y a luego, manito? Y darle vuelta al vallado, allí en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Notre émission arrive à sa fin. On a deux derniers titres à écouter. Je vais dire à tout le monde bonne soirée, bon week-end de Pâques. Profitez, mangez pas trop de chocolat. Je vous dis bisous, à bientôt. Et on continue avec H. Estés donde estés. Et Laura Pausini, escucha atento. Besos.